Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, como todos los jueves, pues saludándote y agradeciéndote por el simple hecho de que nos estés escuchando y que estés permitiendo que esta señal pues llegue hasta ti de las diferentes formas. Ojalá y podamos llegar hasta el último rincón de estos municipios tan bonitos que están aquí alrededor de Amecameca. Pero también sabemos que podemos llegar pues muy lejos a través de nuestra página de lavoladora.net. Ahí nos puedes escuchar. Y bueno, pues para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy, muchísimas gracias, de verdad, un gran abrazo para todos ustedes. Y bueno, te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción, de aquí de Amecameca, gracias al padre Esteban Flores Aguilar, que amablemente ha creado este espacio para ti, padre de familia que nos estás escuchando. Y bueno, pues que el único objetivo que tenemos es que tú, bueno, pues obtengas de este programa pues mejores herramientas para la educación de tus hijos. Y bueno, como todo este tiempo, nosotros siempre estamos preocupados por saber qué es lo que a ti te interesa. Te queremos agradecer porque a través de las redes sociales, particularmente en el Facebook, por ahí se comunican más, pues bueno, nos han propuesto algunos temas y también nos han hecho muchas preguntas que poco a poco las vamos resolviendo y que ojalá en el transcurso de estos meses, bueno, podamos invitar a más especialistas con el único propósito de que ellos que están dedicados al 100% al tema que tú nos preguntas, bueno, pues nos lo vengan a explicar aquí a la cabina, ¿verdad? Para aprender todos juntos. Y bueno, también como todos los jueves, pues sí, agradecer a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, preescolar y primaria que se encuentra aquí en Amecameca. Bueno, pues tengo el placer por ahí de ya de haberlo visitado. Y de verdad es una institución, yo creo que con muy altos valores, pero sobre todo sistemáticamente la educación que ellos ofrecen es diferente. Tienen una atención muy muy buena con los chicos y con las chicas, así es que bueno, acércate por ahí. Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Y el teléfono donde tú te puedes comunicar es el 978-0038. O también quieres enviarles un correo, el correo es liceo-canadiense@hotmail.com. Así es que bueno, pues un gran saludo a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense de aquí de Amecameca. Y pues bien, tanto que platicar, la semana pasada, bueno, por aquí tuvimos a una persona que amablemente, bueno, nos vino a acompañar. Hubo preguntas después del programa a través de mi Facebook, del personal. Me puedes encontrar en Facebook, Miguel Jacobo Baltazar, o también en nuestra nueva página de Escuela para Padres Valle de Chalco. Así lo escribes, Escuela para Padres Valle de Chalco, y bueno, por ahí también nos puedes hacer comentarios y visitar los temas que nosotros aquí también tratamos y bueno, que lo estamos poniendo en el Facebook para que tú puedas por ahí consultarnos. Y a propósito de eso, bueno, nos hicieron unas preguntas en cuestión del programa pasado, que fue hablar de resiliencia. Me comentan, bueno, si no hablamos mucho teóricamente. Bueno, yo lo que estoy intentando es que realmente tú tengas historias de vida en donde tú nos escuchas muy apegadas a lo que es la realidad o nuestra realidad en el Estado de México. Y creo que la historia de hace 8 días tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Un hombre que viene, bueno, de muy lejos, le toca batallar un poco. Sin embargo, bueno, hoy es una persona realizada, con una grandiosa familia, con una muy buena esposa, pero sobre todo también un hombre que luchó y todo lo que tuvo que pasar. En eso consistió el programa pasado, darnos cuenta cómo sí es posible y cómo afrontar la adversidad. Pero el día de hoy tenemos, yo creo, que una historia no muy diferente a la pasada. Inclusive podría yo decir que es una historia muy parecida, llena de éxito, sobre todo porque Yo en lo particular, bueno, tengo el privilegio de conocer a nuestra invitada ya de hace tiempo y creo que es mi admiración muy grande por ella, en el sentido de que pues es muy unida con la familia, con todos. Ya iremos platicando poco a poco de cómo es su vida. El gran tema de hoy que nosotros hemos seleccionado, bueno, pues es mamás exitosas. Hoy tenemos a una mamá exitosa aquí en la cabina. Y poco a poco, bueno, vamos a ir desarrollando este tema. Pero digo, ya para no alargar más la situación, pues darte la bienvenida, de verdad. Te voy a hablar de tú, siempre te hablo de usted, pero bueno, vamos a cambiarle hoy un poquito, ¿no? Sí. Claro, está bien. Muy bien. Entonces, bueno, Leticia Patricio Salgado, pues bienvenida aquí a La Voladora Radio. Gracias por venir. Hola, muchas gracias. Pues ahora sí que es un orgullo estar aquí con ustedes, más que nada que me hayan invitado. Y pues aquí estamos. No, hablando. Perfecto, no, sensacional para nosotros, porque la realidad es que tu historia en estos días, digo, en toda tu vida ha sido, yo creo, con altas y bajas, pero más de satisfacción, ¿no? Así ustedes es. No la pueden ver en realidad, ¿no? Pero si ustedes vieran la sonrisa que tiene Leticia, yo creo que eso habla mucho de lo que estás viviendo, ¿no? Así es. Y hace unos semanas, bueno, tuviste por ahí un éxito muy bueno, que eso es lo que nos trajo un poquito para acá, pero primero vamos a hablar un poquito de ti, ¿no? Ok. Leticia, ¿quién eres? Más o menos platícanos quién eres. Tú eres una ama de casa, mamá de dos pequeños, ¿sí? Sí, a ver, platícanos. Sí, así es, soy mamá de dos niños, de Jesús y de Melanie. Sí. ¿Cuántos años tienen? Jesús tiene 12 años y Melanie tiene 10 años. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Y dónde vives tú? Yo vivo aquí en Chalco. Sí. Y ahí ya tengo más de 20 años radicando. Ajá. Y pues ahora sí que soy ama de casa, como tú ya lo habías dicho. Y pues mi hobby, mi desestrés, ajá, es jugar fútbol. Ah, okay. Y pues ahora sí que hace 8 días, como lo acaba de decir, fuimos bicampeonas. Okay. Y pues es un orgullo estar con un equipo así, ¿no? Que te llene de satisfacción. Claro, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Ahorita vamos a desglosar ese éxito, ¿no? Primero, este éxito familiar. Yo les hablo un poquito así de la sonrisa que tienes, porque a veces podemos sonreír, pero así como que muy forzado, ¿verdad? Pero no, los éxitos que has tenido familiarmente, ahora esto que tú nos estás platicando, pues yo creo que comprueban que tú dibujes esa sonrisa en tu rostro, ¿no? ¿Por qué escogimos este tema? Porque a propósito de que nosotros siempre estamos aquí en este espacio de radio, Leticia, estamos siempre procurando a través de Escuela para Padres invitar a las mamás, sobre todo a las mamás, en el sentido de que hay mamás que son muy entregadas y cualquiera que nos esté escuchando dirá, bueno, pues qué tiene de malo eso, ¿no? Todos nos entregamos por nuestros hijos. Pero cuando esa entrega ya es excesiva, cuando te olvidas de ti misma, cuando te sacrificas realmente, te olvidas de otra parte de ti que termina siendo una vida, eres una persona y finalmente pues tenemos que divertirnos, jugar, esforzarnos. Algunos tantos dicen, bueno, estudiar. Sí, claro, depende de cada quien. Pero el punto yo creo que nosotros queremos mencionar es que a veces las mamis no se dedican tanto tiempo, ¿verdad? Hay mamás que, bueno, se pueden parar a las 5 o 6 de la mañana y se duermen a las 12. ¿Cómo le hacen, verdad? Son super mamás. Leti, en tu caso, ¿es todo esto que haces? ¿Tú cómo, qué opinas de por ejemplo, dedicarte tiempo para ti? Yo creo que ese es el gran tema de hoy. ¿Cómo le haces? A ver. ¿Cómo pues, es un día, por ejemplo, de Leticia? Ok. Bueno, pues ahora sí que no es nada fácil. Sí. Ser ama de casa, ya que pues ahora sí, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Hay veces que dejamos de nuestra persona, nos olvidamos de nosotros mismos y le damos prioridad a veces a lo que es el esposo o a los hijos. Sí. Entonces yo aquí, la verdad, me saqué la lotería con mi familia, porque pues ahora sí que yo me levanto a las 6 de la mañana. Sí. Y pues ahí estoy con ellos, estoy con ellos, llevo a los niños a la escuela. En lo que ellos estudian, hay veces que me voy a cursos. Sí. O bien hago lo que es mi quehacer, comida, que todo los quehaceres de la casa, ¿no? Lavar, todo. Lavar, planchar, coser, todo, ¿no? Sí. Y ya entonces ya cuando los niños salen de la escuela, pues me dedico a ellos. Me dedico a ellos en sus estudios. Estoy 100% enfocada a ellos. Sí. En sus tareas, cómo van en la escuela, y que pues ya sacaron malas notas, pues hay un pequeño regaño, claro, ¿no? Sí. O una llamada de atención. Sí, sí. Y sí, pues ahora sí que son las 24 horas ser mamá, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque, bueno, puedes no estar actuando, pero sí en pensamiento, ¿no? Sí. Aquí a manera de broma, se puede decir, de juego, o en algunas pláticas que yo tengo oportunidad de dar, yo les digo a las mamás, yo creo que a veces está este tiempo tan limitado para ustedes que el único tiempo que tienen para dedicarse de manera personal a veces es pues un rato, aunque sea en la cola de las tortillas, ¿verdad? Pero hasta eso estás pensando estamos pensando en los demás, ¿no? Ajá, estamos pensando en qué vamos a hacer de comer. Exacto. Y en las cosas que luego faltan, ¿no? Sí, claro. Y pues ahora sí que estamos ahí pensando. Y pues uno dice descansar, pero no, a veces uno no descansa, ¿no? Para estar pensando en el día siguiente qué vamos a hacer o en las cosas que tenemos por hacer. Por hacer, ¿no? Uh-huh. Oye, Leti, tú tienes un niño que se llama Jesús Ángel, ¿no? Sí, así es. Y tiene 12 años, o sea, acá está entrando ahorita, va en la secundaria, me sí, imagino, ¿no? Este año apenas es. Okay. Y tú has notado ahorita todos sus cambios, ¿no? Sí, sí. Posiblemente desafiante, negativo, contestón, ya no quiere cooperar como antes, bueno, uno se enfrenta. Como mamá, estás muy consciente de que tiene cambios, me imagino, ¿no? O también se convierte en un nuevo reto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pues sí es un reto porque pues él tiene sus cambios. Claro. Y pues ahora sí que están en la etapa de la rebeldía, ¿no? Sí. En que hay cosas que él quiere hacer, pero pues si uno le da permiso o la autoridad de que dejar de que él haga lo que él quiera, sí, pues a la vez está mal, ¿no? O sea, yo digo que hay límites, sí, hay sí, límites. Sí. Y es como yo luego le digo a él, aunque luego él me ignora, ¿no? Digo, mientras seas menor de edad, claro, ahora sí que nosotros estamos bajo tu responsabilidad. Sí, claro, aunque no entiendan el papel de sí, los padres, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Es como una vez escuché que tú decías, nadie nace sabiendo ser padre. Claro, sí. ¿No? Ahora sí que así como va la vida, pues ahora sí que vamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo también, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que también está tu niña, también está Melanie, se llama. Bueno, pues ahorita tiene 10 años, sí, igual va como por ese camino. Tienes dos niños, está tu esposo, desde luego, tu esposo Guillermo. Y bueno, yo creo que es una familia, yo he visto, muy unida. ¿Sí? Sí, así es. Tú dices en un principio, soy afortunada. A ver, ¿dónde está la fortuna? A ver, platícanos. Pues sí, soy afortunada porque siempre he contado con su apoyo de mi esposo en este wow, caso. Igual al de mis papás. Sí. O sea, ahora sí que digo mi familia en general, que abarca lo que son padres, hermanos, cuñadas, sobrinos, hijos, todo, sí, ¿no? Somos una familia muy unida. Sí. Y la verdad, pues sí, estoy muy orgullosa de ay, mi familia, ¿no? Siempre ha estado conmigo en todos mis éxitos y fracasos igual, ¿no? Sí, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, una familia es eso, finalmente. Sí. ¿No? Es un sistema en el cual, para que pueda tener una función, pues deben de cumplirse ciertas cosas, requisitos, leyes, reglas y todo eso. Y dentro de todo eso, bueno, la familia en conjunto resuelve problemas, ¿no? Así es. Pero también apoya en los éxitos, como tú dices, ¿no? Sí. Leti, y bueno, tú eres muy joven, ¿no? ¿Cómo le haces como, por ejemplo, para... ¿cómo le hace una mamá, o en tu caso personal, cómo le haces para poder administrarte en todo el día? Digo, a lo mejor tienes hoy en día la energía, sí, ¿no? Y a lo mejor igual esa misma energía te hace pensar en nuevas cosas, nuevas ideas. Dices tú, voy a cursos de esto, voy a cursos del otro. O sea, tienes una energía desbordada, uh-huh, pero sin duda la familia, si no tuvieras ese apoyo, yo creo que ni la energía nos saca, o no te sacan esa energía, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, ¿nos podrías platicar, compartir, por ejemplo, a lo mejor una situación difícil? ¿Algún día pasó una situación difícil? ¿Cómo te das cuenta que la familia apoya? Pues mira, yo hace años viví una experiencia con mi esposo. Sí. Mi esposo tuvo un accidente, sí, en motocicleta. Entonces él, digamos, en su parte del pie, sí, tuvo una herida muy fuerte. Entonces nosotros fuimos al médico y a nosotros le habían dicho, ahora sí que era amputarle su pie, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese momento yo vi que él, pues ahora sí, sí se le bajó la autoestima, uh-huh, no más poder. Entonces yo como su esposa, sí, ahora sí que traté de motivarlo. Sí. Traté de motivarlo, traté de no, que él no se bajara, ¿no? Digamos, de la autoestima. Entonces ahí yo lo apoyé, hubo un tiempo que estuve trabajando. Sí.

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y bueno, muchas cosas que platicar ahorita. Ahorita vamos para allá. Mientras tanto, bueno, pues agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que aquí amablemente pues siempre nos están apoyando con su donativo para que este espacio y esta señal pueda llegar hasta ti. Y bueno, para nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, pues un gran saludo. Su grupo aquí en Amecameca se llama Providencia de Amor y se encuentran en Insurgentes número 36, muy cerca de por aquí. Y ellos sesionan de 6 a 7.30, así es que bueno, muchas gracias a ellos. También, bueno, pues un gran mensaje. Te recuerdo que aquí en La Voladora Radio, bueno, nosotros no tenemos la ayuda gubernamental o de alguna organización en especial. Nos valemos por nuestros propios medios, pero también nos valemos de tu donativo que tú quieras amablemente otorgarnos a través de una cuenta que hay en Banco Azteca. Nos puedes hacer un depósito por cualquier cantidad, no te preocupes. Y tiene que ser este depósito a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca y el número de cuenta es el 347-613-65-600689. Así es que, bueno, si quieres por aquí ayudarnos, también te invito a que si, por ejemplo, no alcanzaste a copiar el número, pues llámanos aquí al teléfono en cabina al 978-5252 o escríbenos y con mucho gusto te orientamos cómo nos puedes ayudar. Y bien, te recuerdo que estamos en tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel y, bueno, también recordarte que está con nosotros amablemente pues Leticia Patricio Salgado. Ella es ama de casa y nos está platicando su historia de vida. Y ahorita empezábamos a hablar un poquito con ella a propósito de cosas de familia. Y bueno, yo estoy detectando aquí Leticia, que pues la verdad, Leti, pues estás muy conectada con la familia termina siendo un apoyo, han pasado por adversidades, sin duda yo creo que todas las familias que nos escuchan han pasado por ahí, pero esta cuestión, ¿no?, de, por ejemplo, detectar que hay un problema y todo es cooperar, ¿no? Así es. Entonces, Leti, yo creo que las familias que nos están escuchando tienen mucha empatía con lo que tú estás diciendo, pero pocas son las que en la familia se apoyan, porque vamos a hablar honestamente, hay esa gran diferencia, ¿no? O sea, todos tenemos problemas, pero no todas las familias apoyan, ¿no? Leti, tú nos hablabas, por ejemplo, de esta cuestión de siempre voy a cursos, intento estar lo mejor posible. ¿A qué te refieres, por ejemplo, un curso, por ejemplo, de qué? ¿A qué te refieres? Bueno, yo soy una persona que me gusta ponerme retos. Sí. Uh-huh. A mí, por ejemplo, en lo personal me gusta lo que es la cocina, sí, lo que es repostería. Sí. Y si algo me fascina, por ejemplo, veo en YouTube, sí, y veo que algo me agrada, pues ahí estoy, ¿no? Así. Igual, apenas iba a agarrar un curso de inglés, sí, pero igual, por motivos personales o de tiempos, pues sí, ya no pude alcanzarlo. ¿No? Sí. Pero sí, o sea, a mí me gusta experimentar cosas nuevas. Okay. Oye, Leti, ¿sabes por qué te pregunto esto? Primeramente porque sé que eres una persona que siempre está en un constante crecimiento. Sí. Algunas mamás a nosotros en Escuela para Padres, cuando yo les sugiero que se dediquen tiempo, inclusive para irse un curso, para irse a hacer ejercicio, para sentarse en la tarde a tomar el té con las amigas, el café, bueno, hasta la cervecita se vale, ¿verdad? Sí, hace falta y es bueno. Sí. ¿Sí? Pero muchas mamás de pronto me llegan a decir a mí, ¿sabes qué, Miguel? Yo tengo muchas ganas de hacer eso, inclusive estudiar, por ejemplo, pero lamentablemente mi pareja no me apoya, ¿no? Uh-huh. Y cuando no es uno apoyado con la pareja, pues se encuentran historias como me controla, está detrás de mí, siempre me está preguntando a dónde voy, con quién voy, me está presionando siempre de cómo vestirme, o sea, todo este tipo de cosas que lamentablemente hacen que la mujer, bueno, pues no tenga un crecimiento. Finalmente es poder y control, la violencia. En tu caso yo veo que es todo el extremo, es la moneda diferente. Sí, así es. Platícame, por ejemplo, a ver, por ejemplo, tu esposo, ¿no? Guillermo, se llama Guillermo, ¿verdad? Sí. Guillermo, ¿cómo te apoyan? Digo, si tú quieres estudiar, ¿cómo te apoya? ¿Qué te dice? ¿Tú qué le dices? ¿O ya no le dices nada? Pues sí, o sea, ahora sí que él es una persona que me apoya, ¿no? Sí. Está al 100% conmigo. Igual, él no me limita a hacer nada, ¿no? O sea, yo tomo mis decisiones y él me dice, si quieres, adelante, yo te apoyo, ¿no? Antes sí era una persona, bueno, me refiero a mí, antes yo sí era una persona que yo no salía para nada. Sí. Era muy hogareña, digámoslo, ¿no? Estaba muy metida a mi familia. Pero así conforme va pasando el tiempo, los niños van creciendo, entonces pues ya me doy ese tiempo para mí, ¿no? Para mi persona, que yo también, como lo acabas de mencionar, ¿no? Que irnos a tomar un café que con las amigas o que salir acá o por allá, ¿no? Sí. Y sí, pues ahora sí que él no me pone límites. Claro, eso es un gran apoyo, ¿no? Sí. Finalmente. Sí, sí, y ahora sí, más que nada, todo se basa en la confianza, ¿no? Sí. Ahora sí que él le digo, ¿sabes qué? Voy a ir aquí, sí, o voy a ir a un baile, tal. Sí. Y le digo, ¿cómo ves? ¿Me das permiso? No, pues él me dice, pues vete. Ahora sí que él también confía en mí, ¿no? O sea, sí, él está enfocado a que, pues ahora sí que somos una familia y yo creo que esa es una unión. Sí. Tener comunicación. Sí, ¿no? Es lo más importante, porque a mí me llamaba mucho la atención esa parte. Porque muchas mujeres, a mí, te digo, personalmente me han mencionado, yo no puedo hacer eso, ¿no? O sea, ya están hasta convencidas de que si hacen eso es algo malo. Sin embargo, yo insisto en que las mamás se tienen que desestresar, relajar. ¿Por qué? Porque la actitud que tienen hacia sus hijos es muy diferente. Yo creo que ese es el punto en el cual nosotros, por eso recomendamos que las mamás hagan eso, ¿no? Hay mamás que igual lo hacen sin que uno se los diga, bueno, de manera natural. Pero tú hablas de dos cosas muy importantes, ¿no? O sea, se tiene que generar en la pareja confianza, respeto, responsabilidad, ¿no? Cuando eso ya se ha generado, pues sin duda yo creo que la libertad crece, ¿sí? Y en tu caso, pues Leti, haz lo que tú creas conveniente para ti, ¿no? Sí, pues ahora sí no tengo límites. No tienes límites. Y no tienes límites, ¿verdad? No. Ahora sí que, como le mencionaba, me gusta experimentar nuevos retos. Claro. Ponerme retos y tengo que cumplirlo porque tengo que cumplirlo. Sí, y me consta, ¿eh? Porque ahora que amablemente nos aceptaste la invitación. Gracias. Eso fue lo primero que dijiste. Sí. ¿Sabes qué? Me pongo muy nerviosa, pero es un reto. Sí. Entonces, esto es maravilloso. Finalmente, tu vida está llena de retos, ¿no? Te pregunté, sí, por ejemplo, de tu hijo y dices, es un reto. Sí, pues sí, porque pues ahora sí que día con día voy experimentando, voy aprendiendo con él, porque yo también no voy a decir que sé todo, ¿no? O sí, sea, ahora sí que tanto como él como yo vamos aprendiendo. Wow. Y vamos a ahora sí que comunicación entre madre e hijo. Comunicación, sí, no, pues qué padre. Uh-huh. Y seguramente también tienen sus diferencias, ¿verdad? Sí, también como se cualquier, enoja. Sí, eso sí. Que nadie se te acerque. Sí, tengo un carácter muy fuerte, okay, muy explosivo. No, pero igual ese uh-huh, carácter fuerte lo estás ocupando para salir adelante, ¿no? Sí. Hay quien lo ocupa para echarse para abajo, uh-huh, se enoja consigo mismo. Tiene un lenguaje en el interior de acusación, de pobrecito de mí, de nadie uh-huh me quiere, ¿no? Sin embargo, esto es el famoso coraje. O sea, en realidad, por ejemplo, nosotros culturalmente confundimos la palabra enojo con coraje. El coraje es enojarte, pero con unas ganas de salir adelante. Como decimos en el argot del barrio, así, pues ahora vas a ver lo que te toca, aferrarse. Ese es el famoso uh-huh coraje. Sacar el coraje, sacar esta fuerza para poder salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la vida se tiene que afrontar de esa manera, ¿no? Así es. Leti, uh-huh, yo creo que hay personas muy importantes en tu vida, la familia y todo eso. Tú has hablado de tus papás. Sí. Y exactamente no hemos hablado cómo son ellos, pero yo creo que, ¿cuántos hermanos tienes tú, por ejemplo? Tengo dos. ¿Tú, qué número de hija eres? Soy la más chiquita. La más única chiquita. Mujer. Ok. Cobijada por dos hombres. Sí, así ¿cómo es. ¿Cómo se llaman? Daniel y Martín. Ok, sí. Y entonces, Leti recibió, bueno, vamos, ella llegó al mundo con otros papás, aunque se llamen igual, ¿no? Me refiero a que ya a lo mejor estaban como más, ya habían tenido dos hijos, o no sé si tuvieron más. Pero ya habían tenido dos hijos y entonces a Leti le entregan otra, o tienen otra disposición. ¿Por qué comento esto? Porque también tus padres tienen mucho que ver en lo que eres tú hoy en día, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, digo, te siguen apoyando, finalmente. Los tienes también, ¿no? Gracias a Dios, sí. Sí, sí. Leti, ¿qué recuerdas, qué frases recuerdas que tus padres te dijeron para que tú tengas este nivel de pensamiento hoy hacia la vida? Yo recuerdo, bueno, siempre hasta la fecha tengo muy en mente la palabra de mi papá. Uh-huh. Nunca digas no. Mm, muy bien. Y pues ahora sí que siempre he estado con esa palabra, ¿no? O sea, trato de decir sí puedo, ¿no? Y voy a echarle y tengo que salir adelante por mí, por mis hijos, por todo lo que yo quiero, ¿no? Sí. Entonces, sí, mis papás son mi pilar. Tu pilar, ¿sí? Sí. Pero a veces recibimos más palabras de ese tipo de alguno de los dos, en este caso tu papá, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Es del mismo carácter que tú? Sí. Sí, es sí. El mismo carácter. Sí, muy bien. ¿Y tus hermanos son más tranquilos? Pues yo creo que todos heredamos su carácter de mi papá. Ah, muy bien. Esta fuerza de salir adelante. Sí. Sí. Uh-huh. Pero también digo, esta fuerza la estás aplicando en otras cosas, ¿no? Sí. Te estás aplicando de tal modo que, bueno, pues eso te puede servir. Vamos a ir a una pequeña pausa porque ya vamos a ir a ese lugar, ¿de acuerdo? Okay. Vamos a una pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:34. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Que son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, Bien, ya estamos de regreso. Bueno, gracias, gracias por esperarnos, por escucharnos. Y bueno, ya casi vamos a ir un poquito de salida. Y te recuerdo que estamos con Leticia Patricio Salgado. Bueno, ella es ama de casa y que nos viene a platicar muchísimas cosas. El tema de este programa se llama Mamás Exitosas. Y bueno, sin duda, Leti, eres una mamá exitosa. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto que tú acabas de vivir hace prácticamente el domingo pasado, 8 días, ¿verdad? Qué rápido se pasó el tiempo. Pero bueno, Leticia, hablábamos ya un poquito de dónde nace esta fuerza que tú tienes por la vida. Y bueno, hablamos de frases que los padres sembramos muchas veces con nuestros hijos. Aquí hemos platicado en este espacio, en algunos otros, en algunos otros programas con especialistas, pero también nosotros lo platicamos en Escuela para Padres, que los padres educamos a nuestros hijos inclusive al mirarlos, ¿sí? La forma en la que los miremos, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro actuar, todo eso conlleva a que nuestros hijos sean educados día a día. Cuando te pregunté de esto de que tu papá, ¿cuáles son las frases? Pues yo creo que esta lluvia de frases, y tú me dijiste una, ¿no? Sí. Pero ha de haber muchísimas, sí, ¿no? Sí, varias. Ay, y las recibieron tus hermanos, las recibieron tú, tú las recibiste. Entonces yo creo que tus hermanos, dices tú, son iguales que yo. Sí. En carácter. Este empuje tan fuerte. A ver, Leti, vamos al punto de hace unos días, ¿no? Ok. ¿Tú te gusta el fútbol? ¿Juegas fútbol? ¿Desde cuándo te gusta? Uy, desde que tenía como 7 años, 8 años. Sí, ¿dónde vivías? ¿Dónde vivían ustedes? Antes vivíamos en Palacio de los Deportes. Uh-huh. Entonces ahí pues en sus ratos libres de mi papá nos íbamos a un deportivo. Ajá. Y ahí pues ahora sí que hacíamos nuestras retas, ¿no? De fútbol. Sí. Y pues como yo era la más chiquita, pues era como que el pilón, ¿no? Y pues sí, de ahí me empezó a apasionar lo que es el fútbol, ¿no? Desde ese entonces, ¿no? Sí. Sí, a patear un balón, a rasparte las rodillas. Sí, moretones. Moretones, todo. sí, experimentar sí. Eso, ¿no? Sí, que es lo más maravilloso que nos puede pasar, porque igual se valora. Leti, y bueno, hoy en día, tú sigues en el fútbol. Platícanos esta parte de ti, porque eso es a lo que queremos llegar. Te puedes dedicar tiempo. Ya nos platicaste todo lo que haces. Sí. Sí, el apoyo de tu familia, pero el apoyo está en todos los sentidos. Uh-huh. Seguramente si estudias también te apoyan, ¿verdad? Sí. Y seguramente uh-huh. Ahora que tú estás al frente de un equipo de fútbol que es de mujeres, que anteriormente, bueno, era como un tabú, ¿no? ¿No te tocó a ti vivir eso? Sí, de hecho sí me tocó. Ahora sí que mi sueño fue ser futbolista. Sí. Quería en ese tiempo ser futbolista, pero como lo acabo de decir antes, como que era muy... Era condenado, señalado, marcado. Como ¿verdad? Que antes no nos daban la oportunidad de desarrollarnos, ¿no? Como claro. Mujeres. Entonces también no había en ese tiempo el recurso. Ajá. Entonces fue por eso que también no me enfoqué tanto, ¿no? A lo que era el fútbol en este caso. Ajá. Y pues actualmente, pues sí, los fines de semana juego fútbol. ¿Juegas fútbol? En un equipo, En un equipo. En un equipo. ¿Cómo se llama ese equipo? Se llama Xolas. Xolas, ah, sí. Ok, muy bien. Ustedes juegan en Chalco. Sí. ¿Cómo se llama la liga? ¿Liga femenil qué? Unión de Guadalupe Campo 5. Ah, wow. Sí. Y ahí, bueno, pues has tenido muchas amigas, has conocido mucha gente. ¿Cómo empezó este equipo? Pues ahora sí que ya me habían dicho se llama Laura, esta sí. Chica. Pues ahora sí que ya me había dicho que ingresara a su equipo. Yo la verdad por tiempo a veces sí. No podía. Entonces decidimos ahora sí que armar ese equipo. Y sí. Pues sí, actualmente ahorita estamos en ese y ahí estamos en esa liga. En esa liga. Ah, bueno, sí, tú lo dices así tiempo. De fácil, ¿no? Pero hace 8 días, bueno, son bicampeonas, no es tan fácil. Bueno, ¿no? Pues no es tan fácil porque hay equipos muy muy fuertes. Y muy buenos, ¿verdad? Muy buenos. Las mujeres juegan muy bien, sí, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien, excelente. Creo que mejor que yo sí juegan. Sí. Pues sí, hay muchas mujeres que sí me sorprenden porque tienen la habilidad de jugar fútbol. Claro, y también se pegan, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, Leti, ¿y tú organizas este equipo o quién te ayuda a organizarlo? Pues hay el señor Manuel es el que lleva el equipo. Muy bien. Yo soy la capitana del equipo. Ah, muy bien. Sí, bien. Me costó trabajo ahora sí ser la capitana. Ganárselo. Como decía el señor, aquí cada quien se gana su lugar. Muy y pues bien. Ahora sí que fue un orgullo ser la capitana. ¿Cómo te sientes con eso? Feliz. ¿Sí? ¿Cómo fue el momento cuando te dijeron tú vas a ser la capitana? No, pues sí, fue un momento feliz, emotivo. Sí. Y pues dije, como lo acabamos de mencionar, son retos. Son retos. Son retos, ¿no? Yo estoy con mis retos. Son retos y pues ahora sí que es por eso que me aferro más, ¿no? Me aferro más a lo que quiero y digo, pues sí se puede. Claro, sí, sí puedo, ¿no? Dices sí tú, puedo. ¿No? Sí, y con todas estas frases que tienes grabadas ya de por vida, tatuadas en tu alma de tu papá, que te decía o que te dice, todavía sí se puede. Nunca digas que no. Exactamente. Eso es lo que te dice, ¿no? Sí. Y bien, ¿ustedes juegan torneos de 6 meses? ¿O cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Qué tiempo? Pues dependiendo de la categoría que entremos. Uh-huh. Ahorita terminó en la categoría de 6 meses que duró. Y pues sí, fue difícil. Fue difícil. Porque hay equipos muy fuertes, chicas muy, muy buenas por la pasión igual del fútbol. Y pues sí, el día domingo tuvimos el bicampeonato. Ok, así, ¿contra quién jugaron? El equipo era Roma. Roma, o sea, uno va, ¿por qué lo digo así? Van a decir los que nos están escuchando, ay, ¿qué interés tienes saber? Pero yo veo la cara de emoción que tienes y de verdad, digo, también es en honor a estas personas que también jugaron y que ganaron. ¿Fue difícil el partido? Dificilísimo fue, ahora sí que... Van a decir muchos, ay, no, qué nervios, ¿no? Sí tenía muchos nervios. Cuando entré a la cancha, sentí que no rendí. O sea, no era la Leticia de antes, ¿no? Sí. O sea, entonces me decían, ¿qué te pasa? Ahora sí que los nervios. Sí, los nervios me traicionaron y pues nos fuimos. Bueno, terminó el partido en ceros. Lo más emocionante fue cuando nos fuimos a penales. Sí, claro, ¿no? Y sí, después de 2 periodos de tiempo largos, cansancio, emociones. Sí. Me imagino que volteas... O no sé si seas de las que se olvidan de la banca. No. Pero volteas a ver a la familia, la presión, los gritos. Los que hemos tenido oportunidades de ver una final así en un llano. Pues finalmente son groserías. Sí. Es presión finalmente, ¿no? Sí. Entonces terminan esos 2 periodos y llegan a los penaltis. ¿Y qué sucede? No, pues ahí se siente más la presión, ¿no? Como que, vuelvo a repetir, yo como la capitana como que me sentía con la obligación, con la responsabilidad de motivar a mis jugadoras, ¿no? Sí. Y incluso cuando empezó la temporada, el equipo que nos enfrentamos en la final nos habían goleado. Sí. 7-1. Entonces como que era algo así como que imposible, digámoslo, ¿no? Sí. Decía, no vamos a lograr el triunfo, ¿no? Y me sentía muy presionada. ¿Se duerme un día antes? No. no se duerme. No se duerme. No, sí. No por la emoción. Sueñas que ya estás jugando. Sí, así es. Eso se llama pasión. Sí. No, finalmente es pasión. Y esta pasión que tienes tú por la vida, pues muchas mamás que nos están escuchando la pueden tener, ¿no? La pueden tener. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita ya regresamos con eso, ¿no? Okay. Vamos a una pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Quiero mucho mi trabajo porque es algo que mi papá me heredó. Le dedico cada momento de mi vida y cuido cada detalle en lo que hago, al igual que con mis hijos. Eso me lo enseñó mi viejo. Todos mis trabajos los termino con buen gusto y calidad. El próximo 4 de junio, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Soy Raúl, y vivo en Pueblo Quieto, población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo, pero terminamos siendo 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. FEPADE, Procuraduría General de la República. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, me cae que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por estar ahí. Bueno, pues quiero decirte y sobre todo informarte, hace unas semanas anduvieron por aquí nuestros amigos de la parroquia La Asunción y bueno, el propósito de su visita era explicarnos realmente pues todos estos cursos que se están llevando a cabo aquí en la parroquia y bueno, aquí en Amecameca, y pues son diplomados, sirven para ayudar mucho a la gente, pero sobre todo son diplomados que están enfocados mucho al crecimiento de las personas primeramente y para que este crecimiento se pueda poner al servicio de los demás. Y los diplomados son en tanatología, en teología, en catequesis y en Biblia, ¿sí? Así es que acércate, por favor, todavía hay inscripciones hasta este sábado nada más. ¿Por qué? Porque ya van dos clases. Acércate con nosotros, acércate por ahí para pedir informes con quien tú gustes. También puedes pasar con la maestra Lilia o con nuestro gran amigo Eric, el seminarista. Con ellos te pueden informar de qué se trata el asunto. Y ellos nos platicaban que son costos muy, muy bajos. Es una inscripción de 150 pesos el diplomado y creo unos pequeños materiales por ahí que se van ocupando. Es muy significativo. Un diplomado no tiene ese costo, ¿eh? Esto está muy regalado. Así es que acércate por ahí. Y bueno, ya casi estamos de salida. Estamos ahorita, poniéndonos de acuerdo porque hay tanto que platicar, Leti. Ya no nos va a alcanzar el tiempo. Este programa siempre se nos va el tiempo. O no sé administrar el tiempo, o yo quiero que nos digan muchísimas cosas, ¿verdad? Pero bueno, te recuerdo que estamos con Leticia Patricio Salgado. Y bueno, ella es ama de casa, pero nos empezabas a platicar. Pati, esto que sucedió, el éxito, ganaron ustedes. Pero yo quiero que tú me platiques porque es importante que las mamás nos escuchen. ¿Qué se siente tener éxito, no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Meten el gol, sabes que ganaron. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen tus compañeras? ¿Quién gritó? ¿Qué pasó? A ver, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué pasó? A ver. Pues es una emoción inexplicable, la verdad. En el momento que nos vamos a los penales, fallan el primer penal el equipo Roma. Y los nervios, ahora sí que los nervios aumentan, ¿no? La tensión. Compromiso. Sí, y pues ahora sí que me tocó mi participación cobrar el penal y gol. Y van mis compañeras y pues ahora sí que global 4-2. Ganamos. Finalmente. La emoción fue inexplicable, gritos, festejos. Yo en lo personal lloré de felicidad, lloré de felicidad con mi familia. Sí, sí. Y pues, ¿qué te puedo decir? Sí, claro, ¿no? Es algo que yo creo es romper, es como una explosión de emociones. Después de estar como contenida, el gol, el saber que ganaste cuando el otro falló, cuando anotó, como sea, tú ya sabes cuál es el momento de festejar, ¿no? Sí. Y lo haces de esa manera. Estas lágrimas de éxito, se llora por muchas cosas, pero de éxito. ¿A quién abrazaste? ¿Quién te abrazó? Pues ahora ¿qué sí que dijeron? ¿Qué palabras hubo? Pues con el que empecé a llorar fue mi hermano, Martín. Sí. Me abrazó y sentí el nudo en la garganta, ¿no? Y solté el llanto. Sí. Y en eso pues acercó a mi familia. ¿Qué te dijo Martín? Me dice, pues llora, hermana, tienes ganas de llorar, llora, dice, saca tu felicidad, ¿no? Y pues el abrazo y las palabras, pues me solté a llorar. Me solté a llorar, en eso se acercó mi familia, igual recibí felicitaciones, abrazos, y pues ahora sí que era una emoción inexplicable, más que nada. Claro. Y es que imagínate, dos bicampeonatos, bueno, fue el bicampeonato, dos torneos seguidos, pues sí es difícil. No, y como las condiciones en las que nos decías, el equipo que ya les habían ganado unas semanas antes, los habían goleado, ustedes estaban predispuestas que no se iba a poder. Sin embargo, tú no quitaste el dedo del renglón. Así es. Sí, luchaste y todo eso. Hasta el último minuto. ¿Duele el cuerpo? Sí. ¿De tanta tensión? Duele. Sí, duele. ¿Y cuando te relajas con el éxito, qué se siente? No, pues, emocionante. Emocionante. ¿Qué te dicen tus compañeras? ¿De quién te acuerdas ahorita? Ahorita me acuerdo de todas. Sí. De todas, porque pues ahora sí que fue un festejo en grupo, que ahora sí que somos un equipo todas. Ajá. Y a pesar de que hubieron dos chicas que no entraron a jugar, pero pues ahora sí que ellas son parte del equipo también. Sí, fue el triunfo apoya, para, ¿no?, ellos. Siempre la banca apoya. ¿Sí? Sí. Y a veces pueden saber más que los que están jugando porque están viendo desde afuera todo. Sí. Sí. ¿Y qué se dijeron? Viene un relax donde todas lloran. Yo creo que también tus compañeras lloraron, ¿no? Pues yo creo que fui la única chillona. Sí, las otras sí, ahora sí que normal, las vi tranquilas, pero sí, yo me sentía con esa presión en la hora del fútbol. Y pues ahora sí que la de la felicidad, pues lloré, ahora sí que siento que fue como un desahogo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, este éxito, este triunfo. Yo te preguntaba qué se siente, porque me gustaría mucho que las mamás que nos están escuchando, en cualquier deporte, en cualquier cosa, tratar de alcanzar el éxito requiere de procesos, de dedicación. Me imagino que en algunas ocasiones que tenías que hacer la comida a X hora, pues la tuviste que hacer antes, ¿no? Sí, ahora sí, programar tiempos. Sí, claro, programar tiempos. Eso es lo que tienen que escuchar las mamás que están amablemente del otro lado del micrófono. Okay. ¿Sí? Yo creo que tienen que saber que se puede. ¿Sí? O sea, cuando uno se casa, yo les digo muchas veces, bueno, no se acaban los anhelos, los sueños. Sí, y las metas, ¿no? Hoy tú has logrado cosas maravillosas, sobre todo apoyada en la familia, ¿no? ¿Tú quisieras, dentro de todo este éxito que tienes, darle las gracias a alguien? Sí, pues a mi familia. ¿A tu familia? A mi familia, porque siempre estuvo conmigo. Desde que empezamos los octavos de final, siempre han estado conmigo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues es un orgullo para mí que mi familia me apoye en este proceso. En este proceso tan padre y tan lindo, ¿no? Sí. Sí, claro, hay muchas familias que también seguramente nos están escuchando y también ellos se apoyan entre todos, ¿no? Y esto es finalmente es el éxito que nosotros estamos buscando como Escuela para Padres, una familia unida en pro de un sueño de alguien, ¿no? Porque lo soñaste desde 7 años. Sí, desde 7 años. Sí, ¿verdad? La ilusión del fútbol. Claro. ¿Qué sigue, Pati? Pues muchas cosas. Muchas cosas. Retos. Retos. Ahora sí que yo vivo el día. Yo vivo el día y si mañana me sale otro reto, a darle. Wow. Con esa fuerza de ese reto. Muy bien. Hay un libro que dice, ¿tienes tú un problema? Felicidades, ¿no? ¿Es tu caso? No. No. No, al contrario, salir adelante. Sí, ¿no? Así ¿sí? es. Y en este, por ejemplo, a lo mejor el sentido de este escritor era, pues échenme el problema, de todas maneras lo voy a resolver, ¿no? Sí. ¿A ti que te echen los retos? Sí. Sí, que me los ¿Te ponemos más retos? Así es. Perfecto, muy bien. Bueno, un poquito antes de venir para acá, había nervio, ¿no? Muchos nervios. Sí, sin embargo, sí. Yo creo que es otro reto que has superado y muy bien, ¿no? Sí. Leti, yo en lo personal, pues agradecerte, ¿no? Mucho que hayas estado con nosotros. De verdad, sé que es muy valioso todo lo que tú haces como familia, como esposa, como mujer, como hija. Y sin embargo, nunca se perdieron estos sueños. Y yo creo que tú quieres llegar más lejos y llegar a jugar en otra parte, en otro lugar, y etcétera, etcétera. ¿Para sí, qué nos platicamos? Es. Pero eso se intuye, sí. ¿No? Leti, te decía yo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con la familia? Pues seguir unida. Seguir apoyándonos unida. Siempre. En las buenas. En las buenas malas. Y en las malas. Siempre. Y en las malas. Uh-huh. Pues sí. Yo creo que ustedes que nos están escuchando, amigos y amigas, de verdad, yo no, de verdad, estoy casi hasta como conmovido también, igual que tú, en esta cuestión del éxito, porque el éxito no nada más se mira y se observa en historia, sino que también se puede percibir así, tú y yo, así cerca. Nosotros, yo lo percibí desde muy lejos, a través de las redes sociales, porque nos conocemos de hace tiempo, pero yo creo que los que nos están escuchando directamente de ti, ¿sí? Una historia verdadera de éxito, ¿sí? Ya para irnos, ¿qué les dirías a estas mamás que nos están escuchando? Pues que no hay imposibles. Siempre hay que darnos un tiempo para nosotras, las mujeres que somos amas de casa. No siempre vamos a estar al 100% con nuestros hijos o con nuestro esposo. Y dedicarnos, aunque sea media hora, para nosotras una hora. Claro, ¿no? Esta dedicación hacia nosotros mismos, ¿no? Esta dedicación sí. personal. Pues bien, muchísimas gracias, Pati. No, gracias al contrario. Por estar con nosotros. Muchas de verdad, gracias. Te agradecemos aquí en La Voladora y en este espacio con sentido humano. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ayudan. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Búscanos por ahí en la nueva página de Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, agradecerte que nos hayas escuchado el día de hoy. Espero que este éxito de esta mami que acabas de escuchar, pues de verdad sirva como ejemplo y que de verdad sigamos adelante tratando de conseguir lo mejor para nuestras vidas. Así es que un gran saludo para todos ustedes, a todos los que nos escuchan a través del 97.3, pero sobre todo a todos nuestros amigos del internet que nos escucharon. Muchísimas gracias y bueno, mi nombre es Miguel y nos vemos muy pronto porque ya habrá talleres aquí en la parroquia de la Asunción, talleres de escuela para padres y también todos aquellos que ya están programados en muchas escuelas. Nos vemos Chivo, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.